Un joven de 15 años odiaba a su propia madre por un defecto en su rostro, porque había perdido un ojo y siempre la despreció. Sentía que lo avergonzaba cuando llegaba al colegio, que todito se burlaba, casi siempre la ignoraba y nunca la valoró. Y un día se fue de su casa, se marchó a estudiar lejos de su mamá, con una espina en el alma y con el deseo de no volver jamás. Él terminó su carrera y luego se casó muy feliz en su hogar. No volvió a buscar más nunca a su mamá. Odiaba hasta el recuerdo que lo hacía enojar, la rabia y el desprecio de su corazón. Un día le dijo: ¿por qué no te mueres ya? Ella no decía nada, silencio total, lloraba sola en su habitación. ¿Quién puede amarte más que tu mamá? Solo mi Dios, el que en el cielo está. ¿Y quién puede amarte como te ama Dios? Solo mamá, esa que te parió. Pasaron algunos años y ella quiso visitarle, pero al llegar a su casa, sus nietos la despreciaron, se burlaron sin piedad. Él la insultaba enojado, le dijo: no quiero verte, y alárgate de mi casa, porque mejor no te mueres, se lo volvió a recalcar. Ella volvió a su ranchito y cuentan que tiempo después se murió. Su hijo, después de unos meses, por curiosidad a su madre buscó. Cuando llegó a aquella casa se dio cuenta que había muerto su mamá. Encima de una mesa una carta encontró, decía: hijo mío, yo te amo con el corazón. Y en esta carta dejó escrita la verdad, para sanar el odio de tu corazón. Siempre me despreciaste por mi condición, pero nadie te amó más que mamá. ¿Y quién puede amarte más que tu mamá? Solo mi Dios, el que en el cielo está. ¿Y quién puede amarte como te ama Dios? Solo mamá, esa que te parió. Cuando pequeño en un accidente perdiste un ojo y me quise morir, sé que se burlaría de ti la gente y yo quise sacrificarme por ti. Un ojo mío te di para que vieras la luz del cielo a través de mí. Así decían las dos últimas líneas de la vieja carta. Vuelvo a decir: ¿y quién puede amarte más que tu mamá? Solo mi Dios.